Carlos Espinosa no tiene camión. Y el que maneja dice que es de Dios, que está a su cuidado como bendición, no de propiedad sino administración. Don José Espinosa le da la oración y está arrodillado antes que salga el sol. En invierno crudo, gorrito marrón, mayordomo fiel de lo que Dios le dio. Don José Espinosa no quiere cobrar, si es para la iglesia el viaje a realizar. Pregunta, ¿quién mejor me va a pagar? Ustedes o Dios, yo en Dios voy a esperar. Y se va contento porque él sabe ya lo que muchos mueren sin saber jamás, que en el banco eterno está su capital, y el que da a los pobres presta a Jehová. Mande rodillas nomás, dijera Espinosa, tanto más hay que rogar, cuanto peor está la cosa. Dios cosas grandes va a dar y maravillosas, si él prometió prosperar a las almas generosas. Mande rodillas nomás, dijera Espinosa, tanto más hay que rogar, cuanto peor está la cosa. Es más vivo que muchos de acá, perdona hermano, y aprendió la ley de la prosperidad. Siembra para Dios y si ve a un pobre le da, y está bien seguro que recogerá. Las cubiertas lisas no lo han de asustar, ni ningún traspié que ponga Satanás. Cualquier urgencia o necesidad, quédese tranquilo que Espinosa va. Muchos no hacen nada por la obra de Dios, pues dicen que cuidan toda bendición, y teniendo bienes siempre dicen no, y el diablo les quita lo que Dios le dio. Espinosa invierte, nunca dijo no. Se subió al camión y aún no se bajó, por respeto a la palabra del Señor. Yo afirmo que el tiempo le dará razón. Mande rodillas nomás, dijera Espinosa, tanto más hay que rogar, cuanto peor está la cosa. Dios cosas grandes va a dar y maravillosas, si él prometió prosperar a las almas generosas. Mande rodillas no más, dijera Espinosa, tanto más hay que rogar, cuanto peor está la cosa. Mande rodillas no más, dijera Espinosa, tanto más hay que rogar, cuanto peor está la cosa. Mande rodillas nomás, tanto más hay que rogar.